Lo que pasa es que los viven desde otro lugar. Es gratificante, sí, absolutamente. La gratifica, le eleva la autoestima y suple todo aquello material que está faltando. Se materializa. ¿Ah? Bien, en estos casos, el padre tiene una figura desvalorizada. ¿Recuerdan? Se desvaloriza totalmente porque en general el padre, que se lo ve en estos medios como el proveedor, el que trae los recursos económicos a la familia, no lo puede cumplir, porque además también esta persona se fue joven de su familia y también tuvo un hijo joven. Por lo tanto, empieza como un círculo vicioso, difícil de parar, en donde empieza a tener distintos tipos de trabajo, que son subempleos, son changas, ¿verdad? Empieza a estar despedido, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que tiene tantas frustraciones desde el punto de vista laboral que empieza a haber como una baja en la autoestima por parte del padre, pero además empieza a ver, también se empieza a depreciar desde el punto de vista familiar. Ya no sirve para nada, porque el sustento no me lo puede traer. Y ese discurso se empieza a solidificar en la familia, ¿verdad? Por lo cual, en general, termina siendo que los padres van rotando, van habiendo parejas diferentes para esa madre y la figura de permanencia es la madre. Y también van a ver una cosa muy particular en las relaciones. La madre va a estar muy apegada a su hijo hasta una determinada edad. Cuando le viene el siguiente hijo, se olvida por completo de ese hijo y se dedica al hijo que viene. Esto Winnicott lo denominó con un término de deprivación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se le otorga a una persona todo eso que nosotros dijimos de la madre es suficientemente buena, de repente actuó y se le quita el golpe, se sufre un síndrome de deprivación. Esto lo estudió Winnicott con los niños que eran abandonados de sus padres en la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Aquellos niños que quedaban sin padres tenían características especiales, ¿verdad? Empezaban a tener angustia de ser separados, un funcionamiento totalmente distinto a los demás. Aún así, Winnicott dice, no se salva nunca el niño que ha tenido una deprivación, sí se salva. La segunda oportunidad la da la escuela, desde otro lugar, recuerden, no desde el lugar de la madre. Siempre se pueden compensar situaciones anteriores. Lo que quedamos son cicatrices, sin lugar a dudas. Es como decir, bueno, yo me lastimé acá, puedo curar la herida, pero la cicatriz permanece, ¿verdad? Pero se puede actuar. Hay que ser positivo en esto y pensar optimistamente, que es lo que hacemos siempre los maestros, pensamos que las cosas siempre tienen solución, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a ver qué son los grupos verdaderamente, ¿ah? Con esto como de base, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el desarrollo. Esto que yo les di de desarrollo no está en absoluto de lo que ustedes prácticamente aprenden en los institutos. Bueno. Bueno, alguien que sepa de esto, cómo se prende. Ahora sí. Bueno, ¿qué es un grupo? Voy a venir para atrás si no me distancio ustedes, y además hay problemas con el micrófono. ¿Qué es un grupo? Un grupo es una realidad que necesita ser pensada como espacio de intermediación entre lo individual y lo social. Tengan cuidado que acá estamos trabajando desde lo abstracto total, ¿sí? El grupo no es el conjunto de los individuos que lo forman, no es una realidad dada, sino construida socialmente o teóricamente pensada y hecha, ¿sí? Es decir, somos nosotros los que le vamos poniendo atributos de acuerdo a lo histórico, a lo social, a lo espacial, a lo económico y al momento en que estamos viviendo el significado verdaderamente de grupo. No son lo mismo los grupos, es como hablábamos el tema de la familia, no es lo mismo el grupo familiar hace tiempo atrás que es pensar el grupo familiar en este tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, va cobrando estructuras, entre comillas, se va estructurando de acuerdo al momento. ¿Sí? Y en cada momento, porque son dinámicos. Bien, lo vamos a ir viendo. Perfecto. Estoy como cableada, perdónenme. Quiero pasar de la otra. Bueno, las características para la conceptualización del... ¡Ay, qué horrible! Perdónenme. Para las características para la conceptualización. Es decir, se comparte una historia común. Para que haya grupo, ¿eh? Es decir, todos los integrantes del grupo tienen una historia común. El grupo comienza a funcionar y empieza como a recopilar, desde que se inicia hasta que termina, una historia que une, que se construye además un sentimiento de pertenencia. ¿Qué quiere decir que construye un sentimiento de pertenencia? Es decir, que me siento identificado con el grupo que estoy y empiezo a tener representadas a las personas del grupo en mi mente, aun cuando no estoy allí. Y tengo características de identificación grande con ese grupo. Surge una conciencia colectiva, sobre todo si está habiendo trabajo con ese grupo, ¿eh? Estamos viendo grupos desde el punto de vista de la enseñanza. No es cualquier tipo de grupo, me encuentro en la esquina y tomo algo, en un bar, ¿verdad? Es un grupo consolidado. Cada miembro integrado incrementa su autoestima. ¿Por qué? Porque todos los objetivos del grupo pasan a ser mis objetivos. Y yo puedo cumplir mis objetivos siempre y cuando los demás también los cumplan. Ya no estoy solo. Voy junto con otros y trabajo desde el punto de vista cooperativo. Hay intereses compartidos, los integrantes desempeñan diferentes roles. Después vamos a ver cómo empieza esto, el desempeño de roles. Se distribuyen las funciones y el poder. Eso quiere decir que se le empiezan a otorgar de calidad de hacer o tener la posibilidad de hacer, de acuerdo a los recursos que cada uno tiene y herramientas internas que cada uno tiene, a cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Uno podrá ser el que tome nota, el otro podrá ser el que haga la síntesis final de lo que se está realizando, otro podrá ser el que tiene la idea de un proyecto previo, otro podrá ser el que haga caricaturas. Es decir, cada uno tiene un montón de recursos, a cada uno se le va entregando, ¿verdad?, o atribuyendo esa capacidad y dejándole de desempeñar una función. Y el poder también se le va otorgando, es decir, en la medida que a mí se me otorga una determinada función, también se me otorga poder. Yo tengo el poder de realizar algo que de repente, si yo no lo comparto con el grupo, me voy y falta la persona que es capaz de realizar lo que realizo yo. Por lo tanto, me llevé mucho. ¿Se entiende? La realización de la tarea depende de la cooperación, eso tiene que ver con los objetivos que vimos recién. Las actitudes de un integrante influyen en el grupo, es decir, que cada cosa que yo realice, haga, o cuáles sean mis objetivos o mis metas, van a estar inmediatamente condicionando al resto. Y existe un código de normas compartidas. Ese código de normas es lo que da la regulación y la organización grupal. ¿Cómo se da la dinámica grupal? ¿Sí? Resulta el conjunto de las fuerzas de cada integrante. Esas fuerzas se modifican a través del tiempo, que es lo que decía la compañera, es decir, no... Hoy no tengo el mismo grupo de mañana, el pasado y el traspasado. El grupo va cambiando constantemente segundo a segundo. Se modifican por las experiencias adquiridas y por lo que el grupo se va transformando en su dinámica, en el sentido del enriquecimiento o de la involución. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos no solamente van hacia lo positivo, es decir, muchas veces consiguen los objetivos, cumplen la tarea esperada, etcétera, etcétera, pero muchas veces no. Muchas veces empiezan a haber obstáculos que hacen que los grupos implosionen, se dice. Es decir, que se desarmen y generen conductas patológicas, por lo cual involucionan. En lugar de generar cuestiones positivas, generan cuestiones muy negativas. Todo esto después lo vamos a ver con respecto a la docencia, pero vamos a ir viendo de a poquito a qué nos referimos con grupo. Hay tres momentos en los grupos: el momento de la iniciación o del nacimiento del grupo, que es una etapa de confusión, es un momento donde prima la indiscriminación y donde la energía está ubicada en el conocimiento mutuo. Pasado ese tiempo, tenemos el momento de desarrollo, en donde se comienza a diferenciar los roles. Recuerda que yo les decía que en el grupo lo que tenía que existir después era un reparto de roles, de funciones y de poder. Es aquí, en ese momento del desarrollo, donde empieza a establecerse el contrato con la tarea, en donde esto comienza a aparecer. Por lo tanto, es en el momento que se realiza la tarea. Y surgen miedos, que quizás los van a ver. ¿Quién habla de estos miedos? Es Pichon Rivière. Pichon Rivière. ¿Ah? Que son el miedo a la pérdida y miedo al ataque. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo integro un grupo, estos miedos me acompañan, ¿verdad? Pensémoslo en un grupo clase. Cualquiera de ustedes quiere tomar la palabra, levanta la mano, doy la palabra, habla y todo el mundo lo mira. Y la persona se pone colorada. En realidad, ¿qué es lo que sucedió aquí? La persona se ha sentido expuesta frente al grupo y surgió este temor a ser atacado o a la pérdida. Son dos temores que funcionan y a veces funcionan conjuntamente. A ser atacado porque yo me expuse con lo que pienso, por lo que los demás podrían atacarme con lo que pienso. Podrían estar diciendo, no, esto no es así, te digo, rayo, esto es un horror, aquello, ¿verdad? Y el miedo a la pérdida es justamente el miedo a la pérdida que tiene que ver con el sentirse parte del grupo, ¿verdad? El miedo a la pérdida del cariño de los demás. Y ese miedo a la pérdida del cariño de los demás, Fernando Sabater lo dice muy lindo en su capítulo 5, El eclipse de la familia, es el miedo a la pérdida del amor de los padres en la infancia. Aunque les parezca mentira, todo viene desde ese momento. ¿Sí? Fíjense la importancia que toma aquí, si tomamos el tema de desarrollo, todo lo que tenía que ver con Complejo de Edipo. Porque si de alguna manera existe renunciamiento frente a algunas cosas, el renunciamiento está dado por temor a la pérdida del amor del otro. Y los límites comienzan a funcionar, recuerdan con lo que hablábamos del aparato psíquico y del super yo, también con aquello de tener miedo de que me retiren el cariño de mis padres y que yo me quede solo. ¿Está? Por eso es muy importante. Se puede, en este caso, ay, qué horrible. Hola. Perdónenme. En este caso. Se incrementa la cooperación, así como la competencia, dando lugar a conflictos. Los conflictos siempre aparecen, sobre todo cuando están en los grupos. Nosotros no podemos pensar que los conflictos van a estar fuera de lugares donde está la sociedad, los grupos, el aula, la clase, todo. Son bienvenidos y son justamente los que nos hacen pensar diferente y poder crecer. Por lo tanto, lo importante no es tanto evitar el conflicto, sino saber cómo trabajo con el conflicto. Y eso va a tener que ver después con el rol docente. ¿Sí? A ver si ahora se sale nuestro tan mimoso. Luego, Luego tenemos la etapa de cierre. A partir de ese momento, los miembros del grupo van a volver a la individualidad. Es decir, el grupo ya cumplió su fin, ¿verdad? Piensen en una etapa de año lectivo, era cumplir con determinadas cometidos de aprendizaje que nos habíamos propuesto a lo largo del año junto con el grupo clase que nosotros tenemos, por lo tanto ya va llegando a su fin, sus miembros van teniendo cierta individualidad, la capacidad de separación del grupo, ¿verdad? Y el grupo además tiene que darle la posibilidad de separación a la persona, porque cuando llega este momento, y lo van a ver en sexto año de escuela, tiene un miedo muy grande. Justamente, porque viene esa inseguridad de que alguien se va y de repente si se va, esto no queda, ¿verdad? Destruye todo el trabajo armado. Entonces, vámonos a un nivel más grande. Cuando logramos la separación de los miembros del grupo, viene o se cierra lo que se llama lo grupal con la institucionalización. Un proyecto que ese grupo haya llevado adelante va a permanecer independientemente de los miembros. Va a estar institucionalizado. Sienten horrible, ¿no? Va a estar institucionalizado. Es decir, se van a institucionalizar. Esa tarea que el grupo tenía, piensen un grupo de maestros frente a su propia institución, aunque vengan maestros nuevos, si ya está pensado un proyecto para la escuela, esta va a estar institucionalizado. Lo cual no quiere decir rigidizado, no se rigidiza, no queda rígido. Va a dar posibilidad de cambio igual, porque no se olviden que siempre están en puja las estructuras que tienen que ver con lo instituido y lo instituyente. ¿Sí? Lo instituido es lo que tiene que ver a las estructuras de permanencia. Y lo instituyente, ¿verdad?, es lo que tiene que ver con el cambio. Por lo tanto, siempre, aunque no cambien los miembros del grupo, puede haber gente que tenga la capacidad de crear más aún y tratar de cambiar lo que ya está instituido. Y ahí se forman lo que se llama, por ejemplo, los grupos de vanguardia. ¿Verdad? Y también existen dentro de los propios grupos los famosos grupos de boicot. No, porque esto ya lo resolvimos, esto es así, no pruebes con esto, porque esto ya no sirve, esto ya lo discutimos, no lo vamos a volver a discutir. Entonces, entre la puja de los grupos de vanguardia y grupos de boicot o de control grupal con el temor de perder lo que el grupo ya consiguió en esa cuestión, es que se van generando los cambios. ¿Verdad? En una sociedad lo podemos pensar de los jóvenes y los adultos, si lo vemos a nivel macro, ¿verdad? Se supone que los jóvenes van a estar encargados de los cambios sociales y los viejos vamos a estar esperando con una sonrisa los cambios. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vienen a cambiar las estructuras y si no las mueven, nos sentimos mal, porque no podemos estar estables con estructuras que aún no conocemos. Por tanto, los cambios tampoco se realizan abruptamente. Sabemos que se realizan con el tiempo, de a poco, y que se logran, que son bienvenidos y se logran. Cuando una estructura es cambiada rápidamente, genera mucha inestabilidad. Es decir, si el todo se sustituye por un todo, es prácticamente imposible. Si ponemos un ejemplo, esto aconteció, por ejemplo, cuando pasamos los maestros de enseñar de una gramática oracional a una gramática textual, en donde teníamos que dejar estructuras muy viejas para poder absorber estructuras nuevas, y cuando se les era exigido a los maestros que las tomaran de un día para el otro, lo único que se generaba era un vacío del no saber hacer, ¿verdad? Sin embargo, en el correr del tiempo, esas estructuras que tenían que ver con la gramática oracional fueron sustituidas por la gramática textual, pero a lo largo del tiempo y con formación, no era de un día para otro. De un día para otro generó que no se corrigieran más las faltas, que no se tratara el tema de la ortografía, y menos que menos si se decía sujeto y predicado, se decía cualquier otra cosa. Ya como que se dejó la gramática, por terror a lo que podía pasar si se enseñaba algo equivocado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el cambio de estructuras. ¿Sí? Y bueno, y se cierra el grupo mediante lo que es una síntesis, ¿verdad? Con todo lo aprendido, con lo que se aprendió, se hace una evaluación y una despedida. Y un recomienzo, de repente, ¿verdad? Pero más o menos el ciclo grupal es este, ¿sí? En estos tres momentos. Un grupo de aprendizaje tiene, está caracterizado porque primero existen procesos dentro del grupo de aprendizaje que tienen que ver con el aprendizaje, la enseñanza y la propia dinámica grupal. Tiene objetivos educativos, no son cualquiera los objetivos que tienen, configúrense y piensen siempre en un grupo clase, que va a ser la unidad estructural en la cual vamos a estar centrados. Técnicas y medios para poder cumplir esos objetivos, que tendrán que ver actividades, a formas de trabajo, etcétera, para poder cumplir esos objetivos en el grupo clase y para poder enseñar, ¿sí? Que van a estar de alguna manera llevados adelante por el docente y por los compañeros del grupo, porque después vamos a ver cómo se mueve también un grupo, ¿sí? Que no solamente enseña quién lo lleva adelante, que es el maestro, sino que también se aprende con cada uno de los integrantes y en el intercambio de todos, ¿verdad? Por eso es cooperación, ¿verdad? Tiene contenidos claros, educativos, una forma de evaluar que tiene que ver con la metodología que se está utilizando de grupo en la enseñanza, ¿verdad? El rol del coordinador, que en este caso después lo discutiremos, pero en realidad podríamos pensar el rol del docente, que no siempre va a ser de coordinador, ¿sí? Y un esquema didáctico. Estos son los componentes que caracterizan a un grupo de aprendizaje. ¿Cómo se estructura un grupo? Por las características psicológicas individuales. Cada persona que viene o integra un grupo, en el caso, por ejemplo, que nosotros podamos a formar un grupo para realizar una determinada tarea, cada uno de nosotros viene con una historia personal atrás. Pues en un grupo clase sucede igual. Cada uno de los alumnos que yo tengo frente a mí concurre al grupo con una historia personal, la cual hay que respetar y la cual va a traer al grupo muchísimas experiencias que se convertirán en insumos de aprendizaje. ¿Sí? Características sociales de los miembros. Por ejemplo, qué edad, si el grupo tiene diferencias en las edades, o son todos de la misma edad, si son todos jóvenes, o hay jóvenes y adultos mayores, y, es decir, esas características van a estar marcando. ¿De dónde es la proveniencia? Si son, por ejemplo, jóvenes provenientes del medio rural, o si son personas provenientes de contextos socioculturales críticos, o si en realidad es un grupo heterogéneo donde yo tengo un varias personas con proveniencia diferencial, ¿sí? La estructuración va a depender también de la cantidad de integrantes que tenga el grupo. Antes eran inconcebibles grupos demasiado grandes. En general se hablaba de grupo grande y grupo chico. Lo van a encontrar en alguna bibliografía. Tengan cuidado porque en general el grupo chico se está refiriendo no tanto para a lo que tiene que ver a la grupalidad, sino que se está refiriendo a lo que tiene que ver a las técnicas de grupo. Por lo cual, sí, en las técnicas de grupo muchas veces lo que existe es acotar la cantidad de personas que integran a 5 o 6 máximo, ¿verdad? O 4, dependiendo con qué actividad o con qué técnica voy a trabajar, para que la técnica tenga una mayor viabilidad al momento de proponerla y pueda realmente servir para enriquecer. Si son muchos, quizás esa técnica no sirve. Aún así, yo les diría que existen algunas técnicas que fueron pensadas para muy pocas personas, que las hemos puesto en práctica y que en realidad hemos logrado técnicas de trabajo en grupo. Ojo que es diferente técnicas de trabajo en grupo que trabajo en lo grupal. Ahora lo vamos a diferenciar. Pero técnicas de trabajo en grupo, por ejemplo, hasta con 150 personas, que de repente era inconcebible, uno pensaba para 6, bien, hasta con 150 personas, dependiendo de el grupo que yo tengo delante, ¿sí? O sea que no hay que enquistarse. La formulación de objetivos y normas regulatorias, eso se va logrando, recuerden, ya en la segunda instancia de la estructuración grupal, no tanto en el inicio, que era cuando la gente se preocupaba de conocerse, sino que cuando se abocan a la tarea, hay que formular objetivos y normas que regulen al grupo, porque si no la tarea no sale.